Ya está aquí en los estudios de la radio Patricia Galarza Zurita. Ella es directora de la Corporación Humor y Vida y nos acompaña para dar a conocer la agenda de actividades preparada para el mes de marzo. Patricia Galarza también es licenciada en Gestión para el Desarrollo Local Sostenible. Bienvenida, Patricia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por abrirnos el espacio y poder difundir nosotros nuestras actividades. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la Corporación Humor y Vida y también los trabajos que están presentando al público. Vamos a empezar desde atrás. Corporación Humor y Vida, ¿hace cuánto tiempo en la gestión cultural, en el trabajo artístico en la ciudad? Nosotros somos una entidad jurídica desde el 2007, es decir, ya estamos cumpliendo 12 años de existencia jurídica en el país. ¿Y cómo fue que nació? Bueno, nació como un colectivo de artistas escénicos que teníamos la intención, sobre todo, de poner el arte y las herramientas artísticas al servicio de procesos sociales y educativos, con un enfoque bastante social y educativo, pero posteriormente también nosotros decidimos desarrollar nuestras propias propuestas escénicas también. Entonces hemos venido combinando las dos áreas. O sea, educación y arte, así sería la característica de ustedes. Sí, educación, intervención social y arte. Intervención social porque nosotros también tenemos proyectos artísticos culturales en algunas zonas o comunidades que no tienen a veces acceso a propuestas culturales. Por ejemplo, tenemos un proyecto en la frontera norte, donde nosotros hemos logrado llegar a lo que es la provincia de Esmeraldas, Sucumbíos, también hemos estado bastante, y hemos estado directamente en comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado de Colombia, trabajando a través del arte como una herramienta de distensión en esas comunidades. ¿Han llegado con talleres, con obras? Hemos llegado con talleres, hemos llegado con obras, hemos llegado con conversatorios también, como fomentando espacios de diálogo, pero sobre todo propiciando que la gente acceda a los talleres de forma gratuita, porque generalmente no tienen los suficientes ingresos como para también pagarse un taller artístico. ¿A las dos poblaciones o preferentemente Ecuador, en el lado ecuatoriano? No, preferentemente hemos trabajado del lado ecuatoriano, eso sí, en coordinación con organizaciones locales y con los gobiernos, con los GATS municipales, GATS parroquiales. ¿Actualmente también se encuentran con este tipo de actividades o están más acá centrados en Quito? No, siempre sí tenemos una incidencia en la que procuramos y también nos invitan a intervenir en otras zonas del país. Y justamente ahora nosotros tenemos un festival en Frontera Norte que se llama Festival Itinerante, Revuelta a la Mitad del Mundo. Ya. Ese festival ha sido justo ahora aprobado también. ¿Ustedes participan ahí o lo organizan? Lo organizamos y hemos participado en años anteriores, justo en esta edición del festival, que es la novena edición. Nosotros vamos a estar más en la parte organizativa, pero haciendo presentaciones puntuales de nuestras obras. ¿Y esto para cuándo estamos? El festival siempre, su mayor actividad es durante los meses de finales de julio y agosto. ¿Y qué sorpresas se vendrán ahí? Lindas sorpresas, porque estamos tratando de invitar, se hará una convocatoria a grupos artísticos escénicos aquí a nivel nacional que quieran ser parte de la programación del festival. También talleres se ofrecerá a la gente. Y también la propuesta en este año es poder traer grupos, que sobre todo de la provincia de Sucumbíos y de Esmeraldas, que son emergentes grupos artísticos y que también puedan presentarse acá en la ciudad de Quito para fomentar un espacio de intercambio. ¿Y se ha podido evidenciar eso? ¿Conocer que hay estos grupos que no salen de las grandes ciudades, que aparecen en cada una de las localidades y están haciendo arte? Sí, claro que sí. Nosotros justamente, por ejemplo, en la ciudad de Lago Agrio, hay bastante interés. Hay un grupo formado de un grupo que se está formando en teatro, porque más hay tradición de danza y música, pero justo todavía no hay como mucho acceso a las herramientas teatrales. Entonces está formando un grupo que se quiere potenciar y que quiere también de alguna manera profesionalizarse y tener espacios donde puedan compartir también sus propias creaciones. ¿Y este festival que usted es de julio? Sí, a finales de julio y agosto también. Julio, ¿y eso lo van a desarrollar en qué parte del país? Tenemos Lago Agrio, tenemos Esmeraldas, En Esmeraldas tenemos la ciudad de Esmeraldas y tenemos San Lorenzo también para hacer una intervención por temas de seguridad, en donde el equipo ingresa a San Lorenzo, pero sale en el mismo día, no duerme en San Lorenzo, y Quito. Y Quito, o sea, serían en estos sectores más periféricos del país y en la ciudad de Quito, julio y también principio de agosto, ¿no? Todo el mes de agosto, ajá. ¿Siempre es nacional el festival o también traen invitados de otros países? Este año sí vamos a traer unos dos invitados internacionales, y los años anteriores siempre hubo la característica de tener invitados internacionales. Entonces, ustedes como Corporación Humor y Vida ahorita están planificando este festival y a la par las diferentes actividades que tienen en el patio de comedias, ¿no? Exactamente, y además tenemos otra sorpresa más, porque tenemos bastante actividad. Más trabajo. Que es que estamos creando una obra nueva, es un espectáculo de teatro infantil familiar que se llama Piojos y Manzanas. Es una obra de clown, pero esta vez enfocado un poco más a los niños y a la familia. Esa obra la vamos a estar estrenando el 29 de marzo en el Teatro Capitol, y la entrada es gratuita. Entonces, nos interesaba compartirle a la población de aquí de Quito que la entrada es gratuita, a las 7 de la noche se va a realizar la presentación. La característica de humor y vida, más allá de hablar de un teatro, de que juntamos el arte y también la educación, también está ese sentir del contenido, ¿no? Porque de acuerdo al público que ustedes manejan, tienen un contenido de esperanza, de hablar de lo mismo, ¿no? De humor, vida, de ser positivos. ¿Cómo les ha ido con este tipo de propuestas en estos 12 años de existencia de Humor y Vida? A nosotros nos ha ido bastante bien, tenemos mucha acogida, digamos, con nuestras obras sí tenemos acogida. ¿Pero generalmente siempre al público infantil, joven y juvenil? No, tenemos la obra tenemos una obra de clown que se llama Lunáticas. Esa obra es para adultos, más la hemos trabajado para adultos, pero a través del humor también y la poesía del clown. Entonces, esa está enfocada en adultos. Tenemos otras obras, por ejemplo, tenemos una obra de teatro experimental que se llama Nacer. Esa también es netamente para adultos. Y es súper interesante porque es una investigación que nosotros hicimos sobre la sabiduría de las parteras en la zona de Imbabura y el parto natural. Entonces, esa obra es una obra de teatro experimental que combina audiovisuales, combina teatro y también el uso de un títer. Entonces, es como una fusión. De ahí hemos tenido incluso obras también experimentales que hemos intentado trabajar en la calle o en espacios más abiertos o no convencionales. Entonces, no estamos enfocados solo en el público infantil, sino en general en el público. Este tipo de teatro en la calle, en espacios públicos, ¿eso es a lo que ustedes llaman como las intervenciones? ¿Me equivoco? Nosotros llamamos intervención social. Cuando yo me refería a intervención social, ¿el trabajo social? Sí, porque nosotros siempre hemos procurado que hacer un trabajo artístico que sí tenga un enfoque, digamos, por ejemplo, tenemos unas obras que son más ludopedagógicas y educativas, donde hemos trabajado específicamente temas. Por ejemplo, tenemos una obra que trabajamos los derechos de los niños, y nuestro interés es como muy muy pedagógico, hacer mucho énfasis sobre los riesgos que corren los niños en la calle, sobre los riesgos de abuso sexual también de niños, que es un tema súper fuerte, pero lo trabajamos a través del humor y el teatro. Entonces, tenemos obras también que hemos creado, pero con un objetivo y un contenido más educativo. Entonces, a eso yo le llamo un contenido más social que netamente artístico. Entonces, eso sí nos ha dado, digamos, una responsabilidad, que es poder adaptarnos a todo tipo de espacio. Cuando hacemos este tipo de trabajo, que está con un enfoque más social y educativo, nosotros trabajamos en escuelas, a veces nos piden que nos presentemos en plazas. Entonces, tenemos que tener esa versatilidad para también adaptarnos a esos espacios. ¿Y cuántas personas están conformando la corporación? Nosotros somos un equipo de 4 personas base, pero dependiendo de los proyectos siempre involucramos más artistas. En las 4 personas de base, pero en estos 12 años han pasado muchas personas. Sí, sí, tenemos tenemos un amplio equipo, digamos, de confianza, pero claro, ese equipo también lo trabaja en función de proyectos. Ajá. De proyectos. Bueno, vamos con Sueño Soñado, también tiene un fin pedagógico. Sí tiene, pero sí tiene un contenido bastante artístico. Pero como te digo, sí buscamos eso, buscamos como sensibilizar, como tocar, como suscitar reflexión también a través del arte. ¿Esta es una obra de ustedes? Es una obra nuestra, sí, que la creamos en el 2008. Ya tiene su tiempito, ¿no? Ajá, y casi siempre, bueno, la reestrenamos luego en el 2012 y hemos ido sacando temporadas y eso también ha hecho que la obra siempre esté en un constante... Van mutando. Ajá, exactamente, como transformándose, ajá, también. Y también manteniendo su esencia a la vez. Sueño Soñado, sin llegar a un spoiler, ¿de qué se trata? Sueño Soñado es la historia de una mujer adulta que decide un buen día sacar todos sus libros a la basura. Dice que estas cosas ya no son muy importantes para ella y no tiene tiempo. Y del libro surgen dos personajes muy singulares que son Gregorio y Tataña. Ellos cobran vida y se las ingenian para que esta mujer vuelva a encontrarse con la magia de los libros. Esa es básicamente la esencia de la historia. El fin es que nos enamoremos de la lectura. Exactamente, es como invitarle al público a vivir netamente la magia de los libros, y los libros van cobrando vida. Bobby se va encontrando con el Quijote de la Mancha. ¿Tú actúas ahí? Sí, sí, también. ¿Qué personaje eres? Bobby. Sí. Mucho gusto. Soy un poco el personaje antagónico. Es el antagónico. Es el personaje que quiere librarse de los libros. De los libros. Ajá. Es una historia muy divertida, donde trabajamos a través de títeres también, de música, de personajes. Sí, con mucha, digamos, con mucho humor. Para poder acercarle a la gente a este tema también. Sueño Soñado, los horarios de ayer lo presentaron, ¿no? No, Sueño Soñado les cuento a todos. Vamos para que horarios, se acerquen. Este es nuestro último fin de semana. Vamos a estar en el Patio de Comedias el día sábado 9 a las 11:30 de la mañana y el día domingo también a las 11:30 de la mañana. Son ya dos únicas presentaciones en el Teatro Patio de Comedias, que queda en la calle 18 de septiembre y Amazonas. Y Amazonas, claro, entre el Piano País y Amazonas. Ahí está el Patio de Comedias. No se olviden, para Sueño Soñado el fin de semana. Lunáticas, eso sí fue lo que tuvieron ayer. Eso sí, tuvimos nuestra presentación el día de ayer, en el marco de Miércoles Alternos. Entonces les queremos invitar el próximo miércoles también a esta obra de clown, Lunáticas, a las 8:30 de la noche, también en el Teatro Patio de Comedias. Aquí tenemos el formato, el género en clown, ¿no? Sí, es clown y es una obra muy gestual, no tiene texto. Entonces, A mí me gustaría que con tus palabras nos ayudes un poco clarificando o ejemplificando que nos ayudes con la definición de clown, ¿no? Que ciertamente siempre va más allá del payaso. ¿Qué es el clown en tus palabras? Voy a tratar de ser corta porque en realidad sí demarca un poco la historia, ¿no? Porque, claro, el payaso nace en el circo, ¿ya? Y esa es como su raíz y es parte de su historia. Pero hay un momento dado, se dice que más o menos alrededor de 1970, que el payaso empieza a salir del circo. Y no netamente, generalmente el payaso en el circo tenía un rol más de entremés, siempre estaba en los entremeses entre los acróbatas y los números del circo, ajá, siempre como conectando los entremeses. Desde esta época que te comento, empiezan algunos clowns a justamente salir del escenario del circo, a salir al escenario del teatro también, y no solo presentar entre meses o números cortos, sino a plantearse el reto de presentar obras completas. Entonces surge el clown. Y surge como esa necesidad de que busca otro espacio alterno al circo. Y propiamente nosotros le diferenciamos aquí en Latinoamérica al clown del payaso, porque también en Latinoamérica propiamente sí tenemos esta diferencia. Nosotros vemos al payaso que se sube en el bus, que está en la calle, que anima las fiestas infantiles. Entonces, para poderle diferenciar que de alguna manera el clown tiene un trabajo un poco más en el escenario teatral, usamos esa palabra, pero en realidad en Europa está marcada la diferencia, porque clown es payaso. Clown, en traducción, es payaso. Claro. Aquí en Latinoamérica, los que nos hemos dedicado, digamos, un poco más de lleno a la técnica del clown, sí tratamos de hacer énfasis en la diferencia, porque lastimosamente la gente no siempre ha tenido un buen referente del payaso. O sea, y eso hay que ser claros. O sea, muchas veces la gente ve la nariz roja y no necesariamente le evoca poesía ni le evoca humor, le evoca miedo muchas veces, porque hemos estado acostumbrados también a otras expresiones del payaso que tradicional, digamos. Entonces, sí, por eso nosotros como actores nos vemos en la necesidad de usar el término clown para que la gente empiece a diferenciarlo. Bueno, eso será el clown, tendremos en Lunáticas, la última función ya será la próxima semana, el 13 de marzo, les voy a decir, es a las 8:30 de la noche, de igual forma en el patio de comedias. Las entradas generales para Sueño Soñado y Lunáticas están a $8. La de Sueño Soñado está en una entrada promocional de $7 más bien. Ah, $7. Es una entrada de costo infantil. Ajá. Y ahí Lunáticas está a $8. Exactamente. Bueno, te agradecemos mucho por acompañarnos aquí en nuestro informativo Zona Cultura y bueno, te esperamos próximamente, no, más bien ya a finales de este mes para estar hablando de Piojos, de esta obra que lo van a presentar en el Teatro Capitol, que nos comentes un poco sobre la preparación y lo que se espera del público. Muchas gracias por el espacio y les invitamos nuevamente al público de Quito que nos acompañe en el teatro. Es súper importante para nosotros como artistas escénicos que el público va y paga su entrada, que así como asiste a los espectáculos que son gratuitos, también puedan pagar la entrada, porque eso nos permite la sostenibilidad de nuestra profesión. Entonces, están todos invitados a vivir unas lindas aventuras. Bueno, ahí nos encontramos entonces en el patio de comedias. Les voy a reiterar las fechas. Este es 9 y 10 de marzo. Tendremos Sueño Soñado. Eso será, ¿a qué horas nos recuerdas, por favor? A las 11:30 de la mañana. 11:30 de la noche y Lunáticas. No, 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana. De mañana, sí. Y tenemos el 13 de marzo, la última función de Lunáticas, a las 8:30, este sí, de la noche. Muy bien. Muchas gracias, sí. Patricia, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer nosotros una pausa y ya regresamos con el noticiario de Zona Cultura.